No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Hace poco comentamos la exposición de Toulouse-Lautrec en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Pues hoy quiero platicarles de otra de las exhibiciones que tiene este museo. Y además se las recomiendo mucho. Por supuesto es una exposición de arte, pero también es una de historia, de ciencia y de arqueología. Estoy hablando de El color de los dioses. Una muestra que viaja desde Alemania y llega acompañada de un diálogo fresco y adecuado a nuestro continente. No sé si mucha gente de la que nos escucha ahora lo sabía, pero las esculturas griegas y prehispánicas que siempre hemos visto no eran originalmente como las pensábamos. Estaban pintadas. Uno piensa en la escultura griega y pensamos en esas obras blancas de color mármol con apenas algunos pigmentos sutiles, pero resulta que no eran así. Estaban completamente pintadas con tonos muy encendidos. Esto en lo personal es algo que desconocía por completo. Pero además me entero que ni los grandes artistas del Renacimiento lo sabían. Y les estoy hablando de personajes emblemáticos como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci. Pensemos en sus esculturas y esos son esculturas completamente blancas hechas con mármol esculpido y pulido. Y es que en aquella época, en el Renacimiento, buscaban imitar lo que creían era el ideal de belleza en Grecia. Pero como solo conocían las esculturas que habían estado a la intemperie por más de 2000 años, estas ya habían perdido todo su color. Y en realidad, es apenas hace unos 150 años cuando se empezaron a descubrir esculturas y hasta edificios que habían conservado colores por haber estado protegidos de la intemperie. Por el otro lado, aunque esto deberíamos de saberlo y conocerlo todos los mexicanos, porque se trata de nuestra historia, muy poca gente sabe de lo colorido que eran las esculturas y los edificios prehispánicos. Muchos todavía creen que todo era del color de la piedra que hoy vemos, pero los mexicas, por ejemplo, usaban colores como el azul, el amarillo, el rojo y el negro. Esto es justo el tema principal de esta exposición. Nos muestra esculturas griegas y mesoamericanas tal y como se veían en la época en la que fueron creadas, gracias a varias investigaciones que se realizaron tanto por alemanes como por mexicanos. Y además, muy interesante porque podemos verlas juntas. ¿No saben de veras lo increíble que es, por ejemplo, ver a la famosísima Coyolxauhqui junto a la escultura de Artemisa de Pompeya o a la cabeza de Zeus? Es toda una experiencia, increíble el desfile de esculturas coloridas que ve uno. Es volver a conocer las piezas que hemos visto toda la vida y que al parecer no conocíamos bien. El color, sin duda, lo transforma todo. Los invito de verdad a que vayan a ver esta magnífica muestra que estará hasta el 8 de enero en la Sala Nacional y Diego Rivera del espectacular Palacio de Bellas Artes. El costo es bastante accesible y además, los domingos, el acceso es totalmente gratuito para todo público. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.